ese concepto de la inimputabilidad. Toma, pero referida toma esdrújula. Esdrújula ya mandaste una. Mi hermano dice que abuso mucho de las palabras esdrújulas y largas, pero bueno. ¿Qué es eso de que un niño hasta los 14 años no se le puede condenar por nada? Bueno, hasta los 14 años, piensa, en España, en muchos ordenamientos, que los niños no son conscientes de lo que han hecho si han cometido un delito. Entonces, imputable, pues que no es imputable, quiere decir que no va a tener responsabilidad penal. No veas la cara atenta que está la troll lady ahora mismo. Está tomando nota de todo. Lo he visto ya con el boli rascando. Vale, perfecto. Pero vamos, también sigue. Es un tema muy polémico porque ha habido algún caso, por ejemplo, hubo uno muy dramático en Gran Bretaña, de niños de 12 años que habían asesinado a un niño de 8 años. Sí, lo recuerdo. Y que les querían juzgar como si fueran mayores de edad, ¿no? Bueno, en España, me remito a lo que está vigente, pues los menores de 14 años son imputables, quiere decir que no van a tener responsabilidad penal, que no se les puede enviar, ¿no?, a un establecimiento correccional de menores delincuentes, que es entre los 14 y los 18 años, ni a una cárcel de adultos, ¿no? Entonces, vale. Entonces está este chaval de 13 años en el instituto y la lía. Y le mete un primer día para marcar terreno. Me estoy inventando un caso, ¿eh? Sí. Coge al primer profesor que le ponen delante y le abre la nariz de un puñetazo y se pone a romper 4 o 5 sillas. Aquí mando yo. Estás inventando un caso y mirando para mí. Sí, bueno, son cosas que me vienen a la mente. Vale. ¿Qué vía tiene esto? Bueno, pues aparte de la responsabilidad penal, está la responsabilidad civil. Y ahí hay que tener mucho cuidado, porque claro, los menores suelen ser insolventes. Así que la responsabilidad civil es de los padres. Por eso yo siempre digo, cuando empezamos a hablar de la vigilancia sobre los menores, que mire, no solo hay que hacerlo porque efectivamente existe un deber de guarda y custodia y de vigilancia sobre tus hijos, sino por puro egoísmo, porque lo que haga tu hijo lo vas a pagar tú. Vale. Queda clarísimo. Queda clarísimo que efectivamente el menor no va a ir a la trena, pero papá y mamá le va a tocar a poquinar. Claro. ¿Lo has entendido, Camilo? Sí, lo he entendido. Y Troll Lady también lo ha entendido perfectamente. De hecho, ahora mismo, Sonia y Luis...